Mientras escuchábamos a Glenn Miller y Orchestra haciendo In the Mood, le cuento que tenemos a nuestra querida cinefi Laura andando por las Europas. Cierto. Está medio incomunicada. No está tan fácil de comunicar. Dijo que por ahí para la semana que viene iba a ser todo el intento. Ahora mismo está cruzando con un tren por no sé dónde y después pasaba por ahí. Me hizo toda una explicación que no le entendí. Por los Urales. Sí. Pero no queremos salirnos del carril de lo cinematográfico. Me parece bien. Porque también hay mucha información tribal de la cual queremos hacernos eco. Estamos en esa época del año. Estamos en la época del año en la que Cartoon, este festival internacional de cortos de animación, sí, se encuentra en una etapa final de la primera etapa. ¿Qué vendría a ser? Que vendría a ser el cierre de convocatoria abierta. Uh-huh. La tenemos del otro lado de la línea a Marisa Fernández. ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo es ahora? ¿Buen mediodía o ya se dice buenas tardes? ¿Usted ya almorzó? No, me vendría bien un sanguchito. Y bueno, entonces podría ser todavía un buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad es que lo vendieron re bien, así que voy a ver qué puedo sumar yo. ¿Cómo anda? ¿Cómo viene este cierre de convocatoria? ¿Cuándo es el cierre? Viene, la verdad es que viene muy bien, todos los años la cosa va creciendo, así que nosotros nos ponemos muy contentos. El 2 de mayo cierra la convocatoria que iniciamos en abril. Estamos viendo si se extiende porque tenemos algunos pedidos, algún trabajito que quedó con algún detalle que necesita algunos días más. Así que de ser posible lo vamos a estar anunciando sobre el fin de la semana, pero por ahora cierra el 2 de mayo. Bien. Este año con novedades porque tenemos cambios en la sección competitiva, siempre con sumando comentarios y sumando también los aportes de los jurados de los distintos años. El año pasado tomamos la decisión de que en esta edición 2016 íbamos a tener una sección competitiva argentina y una internacional. Así que estamos con esas novedades también para seguir dando pantalla y promoviendo la producción nacional, a la vez que nunca nos faltan los cortos internacionales porque llegan a granel. Qué bueno, y por ejemplo, ¿de qué es lado? Porque uno estando acá en la tribu de repente ve, llega un sobre de Israel, llega uno de Brasil, llega, ya sabemos que todos esos sobres son para Cartoon y van al sobre de Cartoon, pero ¿te ha sorprendido este año con algún país nuevo o algún lugar que se repite todos los años? Y hay lugares que son como los clásicos, Brasil, España, son México, son lugares donde se produce muchísima animación independiente. Siempre hay algún asiático que nos sorprende. Tenemos a Japón. Creo que nos faltaría un corto chino. Podríamos hacer alguna movida para ver si en estos días nos termina de caer un corto chino, porque han llegado de tantos países y también vamos diciendo, che, el año que viene estaría bueno que caiga alguno de tal país, y bueno, a veces nos sorprende. Creo que de Latinoamérica el único país que nos está faltando es Paraguay. Pero después ya de todos los otros países de Sudamérica y Centroamérica han llegado cortos. Chile, así que ahí estamos súper bien. Chile ha tenido un lindo año con esta visibilidad, al menos ganando un Oscar, ¿no? Sí, es buenísimo, más allá de, digamos, las opiniones encontradas que siempre hay con respecto a estas megas producciones, mega premios como el premio Oscar. Sin dudas, recibir un premio importante para una producción independiente, digamos, producción independiente son dos chicos, tres chicas, un chico y una chica que ven la manera de producir una idea que tenían durante mucho tiempo y la llevan a una pantalla en un corto de un minuto, dos minutos, diez minutos, con muchísimo esfuerzo, y que eso tenga la visibilidad mundial que te da un premio como ese. Es buenísimo porque te abre un montón de puertas y te abre la posibilidad también por ahí de empezar a producir cosas nuevas que hasta el momento por ahí estaban medio... El factor económico siempre traba un poquito, pero no es determinante del todo. Así que esperamos también tener novedades con respecto a Chile este año, así que adentro del Festival Cartoon. Uh-huh. Y estamos armando una muestra con cortos de Japón. Siempre buscamos algunas temáticas nuevas para ver de distintos lugares del mundo o por temáticas. Todavía he recordado la sección de animación erótica que se hizo de algunos años, Así que veremos con qué novedades venimos este año en la programación. Bien, estábamos hablando de El Oso, este cortometraje que le fue muy bien en los premios, que mucho no nos interesa, pero siempre de reojo, ¿no? Uno está ahí, más o menos. Sí, está, uno está. Marisa, estamos hablando con Marisa, conductora también de Va de Retro, programa que se emite aquí por FM La Tribu. ¿Día y horario, Marisa? ¿Viernes? Viernes, 22 horas. Es el último programa del viernes. Bien. Es un programa de radio que se escucha con algún fernet en la mano, alguna picadita. Puede acompañar el sándwich también. También, muy bien. Sí, iría muy bien acompañar un sándwich. Viernes 10 de la noche, entonces podemos escuchar a Marisa y el resto del equipo. ¿Querés contarnos algo de los jurados de este año? Eso es algo también que van eligiendo año a año. Algunos quedan, otros renuevan, hay gente invitada nueva. Sí, los jurados, esta es la sexta edición de Cartón y todos los años han ido rotando. Uh-huh. Este año vamos a tener un jurado nacional y un jurado internacional. La idea es que siempre estén cubiertas distintas disciplinas que hacen a lo que es la producción audiovisual, ya sea desde el punto de vista de educación, puede ser producción, edición, realización, dibujantes, así que tenemos la lista completa y de paso aprovecho y los invito a visitar nuestra página. Por favor. Y tienen la bio de cada jurado este año, que tenemos dos jurados, que es fmlatribu.com/festival, y también para los que están más ahí en las redes sociales y están chequeando con el celu, es facebook.com/animacioncartón. Y también tenemos algo que tenemos una novedad en la programación que tiene que ver un poco con sándwich, que es lo que es a quien nombraban recién, a Laura, que va a estar con sus maquinitas de midar dando un taller también. Claro. Dentro del festival. Sus juguetes ópticos, ¿no? Exactamente. Así que, digamos, es como esta familia que se arma en este espacio que para el que no lo conoce, que es La Tribu, que es una gran casa en donde uno pasa, se queda conversando. De repente un día pasó Lau y había un festival de animación y nos dijo, ah, mira, yo hago tal cosa. Y el año pasado estuvieron con una feria donde los chicos se recontra engancharon armando, en realidad no armando, sino viendo las maquinitas y probándolas, conociendo un poco de eso, y este año ya está súper invitada y súper involucrada en la programación, con un taller para armar maquinitas de mirar. Así que eso también es una novedad de este año. Bien, muy bien. Como última preguntita, Marisa, ya te dejamos, nos vamos a estar viendo pronto cuando sea el festival. Queríamos recordar que quedan pocos días para hacer las entregas, tanto a competencia o ustedes, uno puede entrar ahí a la página, como decía recién Marisa, fmlatribu.com/festival. Pero te quería preguntar, del Día de la Animación, porque fue algo que ustedes estuvieron ahí promoviendo y apoyando bastante desde Cartón, y que si no entendí mal, este fue el primer año que se festejó y quería saber cómo le fue. Sí, como excusa para tener un día para celebrar la animación, y que también, más allá del festejo que se pueda hacer ese día, que pueda servir para que haya... Nuestro sueño es que ese día se vea animación gratis en cualquier punto de la ciudad y del país, armar pantallas al aire libre, digamos, un poco con esa voluntad y de que sea tema de conversación, empezamos a gestionar esta movida. El año pasado el proyecto de ley obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, quedó pendiente la media sanción de senadores. Por lo que nos cuentan, una vez que ya estaba aprobado en diputados, medio que en senadores pasa volando, pero bueno, también estamos en un año particular donde hay otras problemáticas que se están tratando, así que por ahora no tenemos novedades de la media sanción de senadores, pero nosotros el año pasado hicimos el festejo y este año también lo vamos a hacer. Bien. Con proyecciones gratis, con talleres y siempre promoviendo lo que es la expectación de cortos de animación y también la producción. 9 de noviembre ha quedado como día de la animación nacional. ¿Así es? Sí, 9 de noviembre es el Día de la Animación Nacional, el Día de la Animación Internacional, se existe, se celebra en todo el mundo, pero nosotros creíamos que estaba bueno que haya un día en el que se hable de la animación argentina, que hay, y muchísima, y muy buena. Y este año también el Festival Cartón trasladado a septiembre, normalmente se estaba haciendo en agosto, lo trasladamos un poco más al calorcito. un poquito más a calorcito. La primera edición fue en noviembre y fue bastante... calorcito. Calurosa la cuestión. A partir de ahí, un poco acomodando la agenda para no pisarnos con ningún otro festival y que las personas que quieren ir a ver festivales puedan ir a todo y no que tengan que estar eligiendo entre una y otra opción, lo movimos a agosto. Y bueno, a partir del año pasado, por también un poco pensando en esa agenda para que haya variedad de público durante todo el año de festivales, la trasladamos a la primera semana de septiembre y pegadito. La hacemos la última de agosto y ahora la hacemos la primera de septiembre. Perfecto. Genial, genial. Muchísimas gracias, Marisa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Me gusta, estudiaron muchísimo. Me gusta cómo presentaron todo, se saben bien el nombre, está todo muy bien. Somos fanas del festival. Y aparte la tenemos a Cinefi, que también hace lo suyo aquí. Sí, ahí está muy bien. Bueno, después, si extendemos la convocatoria, estaremos avisando. Buenísimo, muy bien, nosotros estaremos replicando. Marisa Fernández de Va de Retro, también una de parte del equipo de Cartón, de la familia de la tribu, muchísimas gracias por la comunicación. Ya estaremos contando si se extiende la convocatoria o si ya quedó todo cerrado y nos estaremos encontrando directamente aquí cuando sea el festival.